Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y pues ya estamos aquí en La Voladora Radio a través del 97.3 de FM, directo desde Amecameca. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito lugar y qué bonito municipio. Con un clima ahorita pues fresco. Primero estaba como el calorcito y ahora se puso como fresque, medio fresco. Pero es que resulta que para mí, de pronto cuando está fresco aquí, es como que hace mucho frío. Seguramente dirás que exagero, pero pues no, la verdad es que no. Pues muchas cosas que platicar. La verdad es que hoy estoy muy contento porque vienen unos grandes amigos, los amigos de siempre. Y quisiera también retomar algunas cosas que nuestra red social de Escuela para Padres en Facebook pues se hace presente, ¿no? Porque son muchas preguntas las que a veces surgen ahí. No podemos darle respuesta a todas, pero muchas sugieren que nosotros hagamos un programa con X tema, que invitemos a tal especialista. Algunos nos preguntan, oye, en la tal fecha más o menos de tal año hiciste una entrevista con alguien. Y pues regularmente solemos tener ahí un medio archivo, entonces no lo recuerdo bien. Así es que sí pueden ser muy específicos porque a veces nada más nos dicen las fechas aproximadas y honestamente no tengo ese dato. Pero específicanos bien qué invitado quieres el que esté aquí otra vez en la cabina y sobre todo pues qué tema, ¿verdad? Eso es súper importantísimo. Y bueno, pues nos puedes por ahí llamar aquí a la cabina con mucho gusto. ¿Y qué te iba yo a comentar? Se me están juntando unas cosas aquí en datos, pero me gustaría mucho que el día de hoy que vas a escuchar este tema, hoy vamos a hablar del alcoholismo en la familia. Hoy nos visitan, la verdad es que nos da mucho gusto que nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos estén aquí con nosotros. Ellos vienen de la Central Mexicana de Servicios Generales, ¿sí? Y pues bueno, la verdad es que siempre que vienen, pues aparte de que nos dan su testimonio, nos orientan en este tema de si tienes problemas con tu manera de beber, si tienes problemas con drogadicción, que hoy desafortunadamente, bueno, pues es algo que se hace presente en todas las familias. Alguien me dice, oye Miguel, es que como Alcohólicos Anónimos en Escuela para Padres por Radio, pues es que abarca todos los temas, ¿no? Finalmente de una manera u otra pues se involucran, ¿no? De pronto nos vemos que se entrelazan. Y que finalmente, bueno, pues tiene que ver también, ¿verdad? No podemos nada más hablar del desarrollo humano dentro de las familias como un bien si no tocamos estos problemas que son netamente sociales y que, bueno, hay tantas historias detrás de todo esto, ¿no? Y bueno, pues ya para empezar y como para de verdad ya darle pues ya énfasis a este programa y sobre todo aprovechar a nuestros invitados, pues recuerda que en Alcohólicos Anónimos es una agrupación netamente civil, social, que no tiene fines de lucro, no, por algunos estatutos, algunas reglas, pues no se reciben apoyos económicos. Los grupos sobreviven a partir de los miembros que asisten y bueno, pues muchas cosas que vamos a platicar con nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, pues al ser anónimos, pues a veces nos piden decir otro nombre, cambiarnos el nombre, pero hoy va a ser un poco diferente. Hoy ellos se sienten muy orgullosos de lo que son, de lo que han vivido, de lo que han progresado, y dicen, pues Miguel, dinos por nuestro nombre, y pues finalmente pues la idea es que tú puedas escucharlos. Finalmente lo que vienen ellos es a dar un mensaje y pues platicar un poquito de la historia de vida, ¿no? Y pues quiero darle la bienvenida. Te pido por favor que digas tu nombre en el micrófono. Tengo dos personas aquí al lado mío y pues dirá que a lo mejor soy mala onda, porque en vez de empezar primero con las damas, hoy voy a empezar con los caballeros, y lo voy a hacer así como para un sentido de igualdad también, ¿no? Entonces, ¿te parece? Bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Platícanos tu nombre, ¿quién eres? Muy buenas tardes, yo soy Noel, soy un miembro más de Alcohólicos Anónimos de Central Mexicana de Servicios Generales. Es un gusto estar aquí con ustedes. Pues muchísimas gracias, Noé. Noel. Perfecto. Noel, pues ahorita vamos a abordar algunas cosas contigo. ¿Cuántos años tienes, Noel? Tengo 39 años. Perfecto, pues ya estaremos platicando ahorita, ¿no? Y por mi lado izquierdo, pues tú no la ves, pero aquí está con nosotros. Ella es muy joven. Pues igual, buenas tardes, bienvenida. Estoy un poquito nerviosa. Está bien. Bueno, yo soy Leslie y también formo parte de la Central Mexicana de Servicios Generales. Eres muy joven, Leslie. ¿Cuántos años tienes? 19. 19 años, una jovencita. Voy a empezar, si me permites, Leslie, con Noel, porque yo veo, Noel, que a los 39 años, pues, ¿ya cuánto tiempo tienes en la agrupación? En esta agrupación actual tengo 4 años. Cuatro años. Y de vivir con este ambiente de Alcohólicos Anónimos, ¿hace cuánto tiempo te acercas al grupo? ¿Hace 4 años o hace más tiempo? No, yo conozco Alcohólicos Anónimos cuando yo tenía 14 años. 14 años. 14 años de edad. Wow. ¿Y cómo te acercas? ¿Qué te motiva? ¿Qué se presentó? ¿Qué problemática había? Yo tenía que darme cuenta que yo, al ingresar a Alcohólicos Anónimos, tenía un problema. Uh-huh. Me acerqué con miedo, era algo desconocido. Uh-huh. Y tuvieron que, sí, sí, que pasar diferentes experiencias. Ah, ok. Tenemos aquí un problemita. Vamos a ir a un corte y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 4 y 18 minutos. XHECA, La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Perdón, me perdí un poquito en el corte anterior, pero bueno, pues ya estamos aquí listos de nueva cuenta. Bueno, pues te recuerdo que estamos con nuestros amigos que vienen de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, y pues ya te había presentado a Noel y a Leslie. Estamos platicando antes del corte con Noel y él nos decía pues que a los 14 años se fue a buscar Alcohólicos Anónimos, ¿no? Noel, ¿cómo vas? ¿Quién te lleva? A la edad de 14 años me llevó un familiar. Yo ya tenía problemas con mi manera de beber, pero en su momento yo no lo vi de esa manera. Entonces yo voy a conocer, voy con miedo, en algo desconocido, y tuvo que pasar un proceso para el día de hoy decir, soy un alcohólico. Wow, sí, es que es esa parte, porque me quiero imaginar, quizá a lo mejor Leslie que está aquí, algunas cosas que voy a decir pues te van a hacer como sentido, ¿no? Porque a los 14 años estás como en la adolescencia. Y en la adolescencia, bueno, dentro de todas las características está el desafío y la poco voluntad hacia la autoridad, y en este caso autoridad como padres o la autoridad civil. Y dicen que los adolescentes son como rebeldes y todo esto, ¿no? Y yo creo que cuando dices, pues es que me llevaron al grupo, a lo mejor era también verlo como un asunto de los adultos, ¿no? Pues eso a mí que me llevan, si yo estoy chavo, ¿no? Y entonces, tú dices una primera parte que es fundamental el hecho de este primer paso de aceptar que estamos mal, que estamos de derrotarnos ante una situación de que no podemos con el alcohol, que ya nos domina. Tienes 14 años, ¿y cuánto tiempo tiene que pasar como que para que te empiece a caer el 20? Sí, a la realidad, yo al ingresar, pues yo pensaba que no era un programa que fuese para mí. Al día de hoy estoy convencido que es un lugar a donde yo pertenezco, me siento parte de, y es un lugar en el cual yo he podido encontrar el problema a mi manera de beber. Ok, o sea, de pronto encontraste es como que, de tantos que escuchamos en las reuniones para un grupo, vale la pena aclararlo porque a veces a lo mejor nosotros hablamos de algo que ya conocemos, pero la gente que nos está escuchando por primera vez o que ya tiene la inquietud de acercarse a un grupo de Alcohólicos Anónimos, pues es en realidad un lugar donde se concentran personas que tienen problemas para beber y también para drogarse hoy en día. Y tú decías, no, pues es que esto a mí no me checa, ¿no? Y habla tanta gente que quizá a lo mejor decías, pues esos problemas ni son míos, ¿no? ¿Qué hago yo aquí, no? Hoy yo te veo y esta manera de la forma en la que dices, hoy estoy convencido de que pues, estos tenían razón. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Tú te has dado cuenta que has cambiado? Sobre todo, digo, con las personas que también convives, porque a veces el alcohol nos hace tener problemas, ¿no? Sí, claro, yo me tuve que dar cuenta que el problema del alcoholismo fue nada más un síntoma de males más profundos, a la cual yo, por eso el día de hoy soy parte de Alcohólicos Anónimos, donde yo puedo tratar todas mis emociones, claro, y sin olvidarme que tengo un problema con mi manera de beber, porque todas mis emociones eran las que a mí me llevaban a querer llenar esos vacíos existenciales que había en mi vida. Claro, claro. Lo cual siempre el sustituto perfecto fue el alcohol. El alcohol, ok. Sí. Oye, y bueno, desde luego que si hablamos un poco de los padres, me imagino que tus padres tenían ya un problema, como dicen ellos, ya me da problemas este hijo. Y ellos también de cierta manera experimentan un sufrimiento por eso. ¿Te pasó? Sí, claro, claro. Yo, en mi caso, yo tenía un abandono de la figura paterna y era algo que a mí me causaba mucho dolor. Y siempre buscaba yo en un grupo de Alcohólicos Anónimos a esa figura paterna. Okay. Y aún así, en mi manera de beber, yo lastimé a mi madre, lastimé a mis seres queridos, por lo cual pues había angustias, había preocupaciones, claro, mucha pedumbre en la casa de decir dónde andará mi hijo el día de hoy. Bueno, él me dice que va a la escuela, pero no es cierto, yo acudí a otros lugares, ¿no? Sí, claro, queremos escaparnos de algo, claro, y bueno, pues no vamos a la escuela, finalmente nos vamos a otros lugares, ¿no? Claro. Y luego los amigos, el entorno, pareciera como que favorece todo para que podamos a esa edad beber, ¿no? Sí. Noel, voy a pasar un poquito con Leslie y seguramente Leslie pues nos estará platicando un poco más, ¿no? De su vida. Leslie, eres muy pequeña, ¿cuánto tiempo tienes en el grupo? Aproximadamente 4 años. 4 años tienes en el grupo. ¿Qué te acerca, Leslie, al grupo? Pues el alcoholismo. La realidad es que lo que mencionaban ahorita, ¿no? Para mi cierta edad fue una situación complicada para darme cuenta de que ya a mi edad pues ya tenía yo problemas con el alcohol. ¿no? Posiblemente no en grandes cantidades, pero uh-huh. pues de a poco la realidad es que ya empezaba yo a tener conflictos que pues no eran de una persona normal. Okay. Y cuando tú estabas, cuando tú bebías, ¿te dabas cuenta de eso? ¿O es hasta ahora que en el grupo te das cuenta que a lo mejor tus papás tenían razón, que los primos, los amigos? Sí, fue hasta que yo entré a Alcohólicos Anónimos, porque okay. lamentablemente, y fue una situación que yo viví, la sociedad no se da cuenta de ese... de esa situación, de qué tan grave es el problema. Yo dentro de Alcohólicos Anónimos me di cuenta de que desde el principio, ¿no? Nosotros uh-huh. tenemos unas láminas y uh-huh. desde el primer punto nos dice, ¿no? Que el alcohólico con el alcohol siente una confianza uh-huh. suprema, ¿no? Y es lo que desde el principio, o sea, había cosas que yo me daba cuenta de que pues eran parte de la enfermedad. Claro, y te viste desafiando, por ejemplo, a tus papás, de que no tienen razón. Sí, sí, pues es que a mi edad yo pensé que pues mis papás eran, o sea, todo lo que ellos me decían, pues posiblemente no tenían razón, ¿no? Yo creí que yo podía cambiar las cosas de lo que ellos me decían, ¿no? Y era el alcohol el que me daba ese valor. Ah, okay. Fíjate que es importante la manera en que tú lo dices, porque finalmente a lo mejor hay papás que nos escuchan ahorita y tienen hijos de esta edad, ¿no? Y hoy en día pues se ha incrementado demasiado. Muchos hablan de teorías porque el alcohol ya, cualquier niño tiene acceso a él, que porque pues a cualquiera se lo venden. Pero a veces también en casa pues, tenemos hasta nuestro altar, ¿no? lleno de botellas, ¿no? Como para que ahí es donde empieza. Se empieza... bebiendo, jugando, ¿no? O sea, oye, vamos a probar, a ver qué. Y de pronto, pues, nos vemos envueltos y finalmente terminamos, siendo tan jóvenes, jugando a beber y terminamos envueltos en él, ¿no? A tu edad, y porque, vuelvo a repetir, tienes 19 años, ¿crees que perdiste algunas cosas? No sé, amistades, confianza de tus padres. ¿Qué crees que se pierda cuando se bebe? Pues es que se pierden muchísimas cosas, lamentablemente. Uh-huh. Es una realidad que yo mucho tiempo sí perdí la confianza de mis padres porque lo que comentaban hace rato, ¿no? O sea, ellos pensaban que yo me iba a la escuela, ellos uh-huh. pensaban que hacía yo ciertas cosas cuando la realidad es que yo siempre buscaba excusas y pretextos para ir a consumir. Uh-huh. Entonces fue una situación que me causó problemas en su momento con la familia. Al día de hoy que estoy dentro de Alcohólicos Anónimos, esa confianza me ha costado muchísimo volver a recuperarla. A recuperarla, ¿no? Fíjate que acabas de decir algo que me parece, cuando dijo Noel una parte, dice, es que yo hice sufrir a mi mamá. Seguramente hoy está muy orgullosa de que de cierta manera pues, dijiste, bueno, me tengo que recuperar, ¿no? También eso ayuda, ¿no?, a recuperar la confianza, el hecho de que permanezcas, porque también hay otra parte, a veces nada más vamos una, dos veces y ya dijimos, no nos gustó. No, espérate, vive un proceso, como dice Noel, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿te ha costado trabajo estar en el grupo? Sí, me ha costado, porque es... todos los días es un autodiagnóstico, yo me conozco todos los días uh-huh. y de igual forma para que mi familia tenga que comprender la situación, primero la tuve que entender yo, claro. ¿No? Porque yo no podía decirle a mi familia es que tengo una enfermedad si yo no creía que tenía una enfermedad. Al día de hoy mi madre pues sabe, ¿no? que yo formo parte de un grupo y que tengo la confianza de que uh-huh. sabe dónde estoy, sabe dónde buscarme, sabe que no estoy haciendo cosas malas, y uh-huh. eso es algo que pues yo sé que le da muchísima tranquilidad a mi madre. Claro, y también te hace sentir de cierta manera bien, ¿no? Sí. O sea, de pronto dices, hago esto y sé que es bueno y le gusta a todos, pero también descubres en el grupo que hay una serie de satisfactores que te empiezan a llegar a ti, como que a lo mejor, no sé, tu mamá te vuelve a generar esa confianza que se tenía, ¿no? Sí, porque cuando un padre descubre que te mando a la escuela y de pronto, no, o sea, va y te busca, para de malas va y te busca, o alguien le dice, porque pues también pasa, ¿no? Es que no entró, yo la vi en tal parte y está en esta condición, ¿no? Pero pues permanecer en el grupo también, no nomás te recuperas tú, sino socialmente y familiarmente se recuperan los demás, ¿no? Sí. Sí, Leslie, y hoy tienes aquellos amigos que tenías, que te promovían, las amigas que te promovían beber. Híjole, sí conservo amistades, porque okay. sí conservo amistades, pero también fue un proceso. También fue parte de mi proceso darme cuenta de que no todo mundo iba a aceptar lo que hoy soy. No, hubo gente que de igual forma yo tuve que hablarles esa situación y las personas que realmente pues eran mis amigas o mis amigos tuvieron que entender que tenía un problema y que tenían que respetar esa decisión porque era una situación que a mí en su momento me causó mucha dificultad. Entonces, no conservo a todos, pero sí, sí conservo. Es que me parece maravilloso lo que acabas de decir, ¿no? O sea, finalmente te digo, oye, ¿cómo pasó con los amigos? Y dices... con mucha seguridad no va a ir. Casi me dices, a ver, espérame, una cosa son amigos y otra son amistades, ¿no? También eso se aprende. Sí. Sí. O sea, dices, no, este como que no y este como que sí. Yo creo que conforme vayas avanzando en el grupo, quizá a lo mejor también vas a tener... Yo te veo muy segura, pero vas a tener más y más seguridad, ¿no? ¿Te has descubierto así, sintiéndote mejor? Sí. Sí. Es que dentro de Alcohólicos Anónimos tuvieron que, y es una situación que a lo mejor suena gracioso, ¿no? Pero me decían en una ocasión, es que esa persona que eres cuando bebías, esa eres, nada más que cámbialo, hoy no metas sustancia, hoy no te des ese valor sin que tenías con el alcohol, trata de recuperarlo, pero de una manera sana, de una manera tranquila, y al día de hoy es lo que trato de hacer. Lo que tratas de hacer, muy bien. Vamos a ir a nuestra segunda pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio Radio Comunitaria La Voladora Radio transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50 Barrio de Panoaya Colonia Centro Amecameca de Juárez Estado de México Radio Comunitaria Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 32 minutos. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganar. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Ay, de verdad, muchas cosas que pasan aquí en el corte. Platicando muchísimas cosas de verdad y creo que Leslie nos está ayudando demasiado en el tema y sobre todo pues la forma tan sincera en que dice las cosas, a mí me parece maravilloso. Te recuerdo que estamos hoy hablando con nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos, ellos vienen de la Central Mexicana de Servicios Generales y bueno, pues la verdad es que a mí me place que estén pues de nueva cuenta aquí en la cabina de La Voladora. Se acaba de integrar alguien con nosotros, ahorita la presento, ¿sí? Pero si tú estabas escuchando el bloque anterior... Creo que lo que nos está platicando Leslie es muy sustancioso y a mí me parece que la historia de Leslie dentro de Alcohólicos Anónimos podría ser una historia tuya de recuperación, de vivir un proceso en el cual se van adquiriendo una serie de herramientas que justamente eso es lo que hacen Alcohólicos Anónimos, ¿no? Convencernos a través de un proceso de los 12 pasos, de las 12 tradiciones, de todo lo que conlleva un grupo, pues para ayudarnos a tener herramientas internas y dejar de beber, ¿no? Leslie, hablaba yo que me encantó esta parte en donde de una manera inconsciente dices, es que no, espera, yo le digo, oye, ¿cómo están? ¿Qué pasó con tus amigos? Y tú dices, no, es que, bueno, mis amistades, ¿no? Esta parte de ya hoy en día separar, ¿quiénes son tus amistades y quiénes son tus amigos? Porque me imagino que en alguna parte de tu adolescencia, pues ahora ya te das cuenta quiénes no son amigos. Sí. ¿Tu mamá te decía, te hablaba mal de alguien? Pues no como tal hablarme mal. Yo creo que lo típico de las mamás, ¿no? Cuídate, fíjate con quién te juntas. Y pues como toda joven, pues yo decía, no, voy a vivir esa experiencia, ¿no? Posiblemente yo sea la excepción a la regla. Okay. Y fueron experiencias que yo tuve que vivir, ¿no? A final de cuentas me di cuenta de que mi mamá tenía mucha razón, ¿no? Porque yo dentro de Alcohólicos Anónimos me di cuenta de que esas amistades me estaban llevando por un mal camino. Hubo burlas en mi proceso, ¿no? Hubo burlas, hubo quien me dijera, es que Alcohólicos Anónimos no sirve, es que Alcohólicos Anónimos ya te quiere volver santa. O sea, cosas en ese sentido, y hubo personas que me dijeron, si tu bienestar es ahí, o sea, ahí quédate, ¿no? Hubo cosas que tuvieron que vivir conmigo y para que formara parte de esa decisión también. Porque claro, y desde luego quiero pensar que pues es también parte del trabajo, ¿no? O sea, deshacerse de cosas que no nos, inclusive de personas, hay personas tóxicas que pues seguramente ya te han de invitar una copita, ¿no? Y te dicen, ah, vamos a echarnos una chelita, no te hagas. Y pues igual el trabajo que has tenido en el grupo de Alcohólicos Anónimos, pues también te ha fortalecido. Y hoy en día puedes decir que no. Sí. Sí. Sí, hoy no ha sido un trabajo mío nada más. Hubo procesos que tuve que vivir con mis compañeros de Alcohólicos Anónimos. Ellos tuvieron que darme esa fuerza, ¿no? Porque es una situación difícil el decir no a la primera copa, ¿no? Es una realidad, es una situación complicada. La obsesión, las ganas de querer ingerir, cosas de ese tipo. Pero al día de hoy, lo comentaba yo hace ratito, ¿no? Tuve que darme cuenta de la gravedad de mi problema para hoy tener esa capacidad de decir que no. Que no, sí. O sea que ese no es lo más valioso que a veces nos representa para el futuro de nuestra vida, ¿no? Se va a quedar así como esta parte de decir, alguna vez puede decir que no. Sí. Y eso es maravilloso. Leslie, muchas gracias. ¿Qué quisieras decirle a la gente ya como para despedirnos un poquito de ti? Todavía no acaba el programa, pero ¿qué mensaje les quisieras dar, sobre todo a los jóvenes que tienen problemas con su manera de beber? Pues que no se pierdan esta oportunidad, ¿no? Que se tomen ese tiempo para conocerse, para darse cuenta. Al inicio a mí me dijeron, ahórrate de 10 a 15 años de sufrimiento. Hoy tienes la oportunidad, yo no tengo hijos, ¿no? Y en su momento me dijeron, tú ahórrate esa parte, vive tus procesos de una manera diferente. Y el arco iris al final va a ser una situación asombrosa al día de mañana. Y lo estás deslumbrando, lo ves en el horizonte. Sí. Ay, qué bien. No, pues muchas felicidades. Gracias, Leslie. Y te decía que tenía otra nueva invitada. Ella es Jackie. No voy a decir su edad. Ok. No, sí tengo que decirla. Ella tiene 38 años. Jackie, tú también estás en la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Así es, hola, buenas tardes. Antes que nada, pues muchas gracias, ¿no? Por darnos la oportunidad de estar aquí. Y pues sí, yo también estoy ahí. De hecho, yo pues llegué al grupo por mi hijo, ¿no? Uh-huh. Él es adicto. Y yo llegué al grupo por él. Y pues no como que al 100 no le agradó la idea. Y terminé quedándome yo, ¿no? Okay. Porque como familia, pues también hay mucho sufrimiento. Claro. ¿No? Al ver el cómo una persona tan tan pequeña se desgasta tanto en el alcoholismo como en una adicción, uh-huh. en una adicción, ¿no? Claro. Y es muy frustrante ver el cómo puedes ayudarlo, ¿no? Si al final de cuentas, yo ahora que estoy en el grupo me doy cuenta que, que como familiar también debemos estar ahí para saber cómo manejar la situación. Eso que acabas de decir es súper importante, ¿no? Sí. También en los grupos aprendemos esa parte, ¿no? Así es. Porque a veces el entorno favorece para que alguien beba, ¿no? Dentro de la familia. Y no nos damos cuenta que como padres de familia nuestra actitud promueve sin querer eso, así ¿no? Es, sí. Así es. Algunas teorías de escuela para padres hablan de que justamente no cubrir las necesidades básicas de nuestros hijos dentro de la familia, como es esta seguridad y pertenencia, el afecto sobre todo, es. Esta autoestima que tenemos que promover en nuestros hijos, al no obtenerla, pues muchas veces se obtiene bebiendo o se obtiene con alguna sustancia, ¿no? Y no es culpar a los padres, porque a veces los padres nunca supimos ni nos enseñaron cómo teníamos que ser, ¿verdad? Claro, fíjate que yo en un momento me sentí culpable porque pues yo trabajo, ¿no? Uh-huh. Y yo decía, pues ¿en qué momento fue que yo no me di cuenta? Pero llegando al grupo me hicieron entender que no fue mi culpa, fue decisión de él, ¿no? Uh-huh. Es decisión de él. Pero en un momento sí, sí tenemos que estar como padres al pendiente de con quién se junta, ¿no? Yo nunca le prohibí amistades, porque yo se lo dije a él, tú tienes que ir conociendo y aprendiendo, ¿no? De quién es bueno y quién es malo. Yo no te puedo decir, no te juntes con tal persona, porque, pues, de una u otra manera, pues, tienes tú que darte cuenta quién es ese amigo que dices tú que es, ¿no? Entonces, de una u otra forma, pues, sí tenemos que estar al pendiente de ellos y no acoplarnos ahora a lo que ellos quieren, ¿no? Uh-huh. Porque muchas de las veces, yo he conocido muchos casos uh-huh. en que la mamá se tiene que acoplar al hijo adicto, al hijo alcohólico, al esposo alcohólico, y no, las cosas no son así, ¿no? Hay un grupo, hay muchos grupos, creo yo, uh-huh. que se puede pedir una ayuda, y si ambos quieren, tanto el enfermo como la familia, pues pueden asistir, pueden estar ahí, y es algo bien, bien padre, es bien maravilloso estar en un grupo, la verdad yo lo he experimentado, no llevo mucho tiempo, pero yo en mi persona me he dado cuenta que ha habido muchos cambios, okay. muchos cambios. Y finalmente deben de tener un reflejo hacia la familia, ¿no? Así es. Sí, cuando, me imagino que al igual que Leslie, te pasa que que no sé, que también fuiste criticada, ¿no? Porque quizá a lo mejor otros piensan diferente, ¿no? Hay teóricamente, en una forma terapéutica, es un comentario que voy a hacer, ahí el autor habla de que las familias son un sistema familiar y que toda familia tiene una conciencia, es decir, todos van en pro de eso, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, me quiero imaginar a lo mejor en una familia todos son machos y entonces se forma una conciencia de ese clan y todos van a que todos sean machos. En algunas familias se dice que pues también todos beben o están cerca del alcohol y a veces pues por ahí tienen que seguir ese mismo camino. Entonces cuando alguien uh-huh. se quiere salir es criticado, así lo expulsan, es. Lo hacen a un lado. ¿De qué manera tú te sentiste como no apoyada, por ejemplo, en la familia? Hago esta pregunta porque ¿qué es lo ideal cuando la familia tiene que apoyar al que bebe, al que se droga? Porque tú, esta es tu manera de apoyarlo. Claro, sí, esta es mi manera. De hecho, exactamente, fui criticada por la familia, ¿no? Ya soy la rara, la Bibi, la mamá que no lo quiere, no lo comprende. No, esa no es la situación, ¿no? O sea, no son las cosas así. Creo que esta es de la mejor manera. Hay algo que me quedó muy, muy claro en el grupo, uh-huh. que me dijeron, ¿quieres ayudar a tu hijo? No lo ayudes. Uh-huh. Esa es la mejor arma para que él se dé cuenta de las cosas que está haciendo. Claro. Y sí es cierto, ¿no? Yo tengo actualmente este contacto con él y llega el sufrido y todo, ¿no? No le hago caso, la verdad claro. No le hago caso. Me duele porque soy mamá, sí, me gana sí, el amor sí. de mamá, pero creo que con eso él está aprendiendo o se está dando cuenta de que ya no soy la misma, o sea, de que uh-huh. ya no le creo ni sus chantajes, ni que soy sumisa a lo que él quiere, ¿no? Claro, sí. Y de hecho hasta la familia, porque siempre influye en los abuelos. Claro. Ay, es que no lo... No, sí, pero a ver, espérame. Sí, claro. Se sí, trabaja claro. de esta manera con él. Y es así como yo he aprendido a trabajar con él. Porque yo era de las mamás así como que, ay, la mamá papachadora, sí, ¿no? Sí. El pobrecito. Pero ahora no, ahora me doy dando cuenta que el tanto apapacho, tanto amor, uh-huh. le hace daño al enfermo. Sí, claro. Le hace daño al enfermo. Sí, no tiene un trabajo propio. O sea, lo rescatamos cada rato de uh-huh. cualquier situación y pues, como decimos en los grupos, no le permitimos ni siquiera tocar fondo. O sea, lo salvamos, lo rescatamos. Entonces, uh-huh. mejor que haga su trabajo. Así es, sí. ¿Sabes qué me da cuando te escucho decirlo yo que te estoy viendo de frente? Siento que has tomado mucha seguridad en ese tema. Así es. ¿Los padres tenemos que ser fuertes en esa parte? Claro que sí, y más que nada es seguros a lo que estamos haciendo, uh-huh. ¿no? Hay que estar seguros al decir no. Claro. Esta vez no. Y es que es importantísimo. Generalmente las mamás siempre dicen dentro del rol familiar, no quiero que me vea llorar porque yo soy la figura fuerte y entonces cómo me va a ver llorar. Y en este caso, qué bueno que te vean firme y fuerte, ¿no? Porque digo, si aplica en lo otro, pues tendría que aplicar aquí también. Claro que sí. Y finalmente el grupo tiene razón. Sí, la verdad, no. yo me he apoyado mucho del grupo, de hecho, de compañeros que he tenido la oportunidad de conocerlos. Uh-huh. Escuché a la compañera Leslie, a Noé, a muchos compañeros, y la verdad, es muy grato conocer de las historias de ellos para darse cuenta que necesitamos ese apoyo de ellos para poder tener esa fortaleza. Muchas gracias, Jackie, de verdad. Sé que tienes un mensaje para los papás, se me vino el corte encima, pero te agradezco que hayas contado esto. Muchas gracias. Muchas gracias, y siempre serán bienvenidos. Muchas, gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso y ya prácticamente nuestro último bloque. Y bueno, quiero regresar rápidamente. La verdad es que maravilloso el testimonio y el mensaje que nos dejaron Leslie y Jackie aquí en la cabina. Pero también creo que desde un principio Noel pues nos dio esta historia, ¿no? Que a grandes rasgos finalmente, bueno, pues muchos se han de haber identificado cuando tuvimos problemas con el alcohol. Yo me identifiqué con él y me identifiqué también con las chicas que estuvieron aquí, con una mamá y con una chica. Y bueno, Noel, pues ya te nos queda poco tiempo. ¿Qué quisieras decirle a los jóvenes, a los padres de familia que hoy nos están escuchando y que pues tú vienes de un grupo? ¿Cómo se llama tu grupo? Sí, mi grupo se llama Los Héroes Chalco. Los Héroes Chalco. Se ubica en la misma unidad. En la misma unidad tú te encuentras ahí con un grupo. Aparte de la invitación, desde luego, ¿qué quisieras dejarle como mensaje a nuestros escuchas? Sí, yo, de mi parte, yo puedo decirles, hay una solución. Cerca de su comunidad hay un grupo en el cual, a lo mejor, si ustedes no tienen el problema del alcoholismo, conozcan a alguien que tenga el problema y pueda haber una solución. Claro, sí, eso es la invitación a que pues vayan al grupo, ¿verdad? Sí, que claro. Se acerquen. A veces se tiene que ir una primera vez para que te informes, para que veas de qué se trata, ¿no? O hablar con alguien. Eso a veces es necesario. Y qué bueno que el grupo allá en esta unidad habitacional Los Héroes, en Chalco, pues tiene para la comunidad, pues este lugar, ¿no? Para que ustedes puedan platicar con alguien, o sea, alguien necesita platicar, ¿no? ¿Este grupo es de jóvenes, de adultos? ¿Cómo es ese grupo? Sí, es un grupo mixto. Sesionamos los 365 días del año en un horario de 8 de la noche a 9 y media, todos los días. Y es un grupo de hombres y mujeres, de eso nos mantenemos, mutuas experiencias. Ah, pues excelente, ¿no? Sí, me parece muy bien. Noel, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. ¿Sí? Bien, pues ya para finalizar, la verdad es que Alejandro, a ver, preséntate, porque para que no le vaya yo a regar, ¿no? Claro, sí, yo soy Alejandro, soy un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, perteneciente a la Central Mexicana de Servicios Generales. Nosotros pertenecemos al área México Oriente 1, nosotros venimos del 13º distrito, que es esta zona de los volcanes, con apoyo de los compañeros que eso es del área de Chalco. Ah, ok. Nosotros venimos de Central Mexicana. Central Mexicana. Pues, Alejandro, platícanos un poco. Esta labor que ustedes están haciendo el día de hoy es para, pues, quien nos escuchan tengan mucha conciencia. Sí, claro. El hecho de nuestra finalidad, una vez que llegamos a una agrupación, es pasar el mensaje. Ok. O sea, no tenemos otra finalidad. Es una misión, prácticamente. Prácticamente. Es okay. Pasar el mensaje. A todas las personas, va a haber algún momento en que escuchen la radio, en las clínicas, también en hospitales, en la cárcel, también hay compañeros que se dedican a pasar el mensaje, y es nuestro único objetivo pasar el mensaje. Claro, no, pues aquí cuenten con este espacio para siempre hacerlo, ¿no? Y hay algo que de pronto escuché de los compañeros. Y creo que todos tenemos en común esa parte, ¿no? El sanar, ¿no? Y seguramente tú, ahora que andas como una parte de la representación y de esta difusión de todo esto, pues has visto miles de historias. Todas las historias encajan en los grupos de Alcohólicos Anónimos siempre y cuando haya una voluntad para querer cambiar, ¿no? En tu experiencia, Alejandro, pues en realidad ¿Qué le podemos decir a las personas que todavía se rehúsan a acercarse a un grupo? ¿Cuáles son las cosas que sí están bien? Bueno, no es que están bien, sino ¿cuáles son las cosas que debe de saber una persona como para acercarse a un grupo sin miedo? Yo he escuchado mucha gente que de pronto dicen, no, es que ahí dicen que hacen esto, dicen que hacen lo otro. No, es una junta en donde se escucha a los compañeros, ¿no? Sí, de hecho, muchos piensan que Alcohólicos Anónimos son los anexos, ¿no? Son lugares donde van y los dejan los familiares y los tratan mal, no. Como tal, Alcohólicos Anónimos es un programa de hora y media, diario. Es tomar una pastilla, es ir a sesiones, grupos de hora y media. Desafortunadamente, pues se tiene esta mala información de que estos grupos son Alcohólicos Anónimos. Claro. No estamos peleados con ningún lugar donde se quiera salvar la vida, pero sí darle a saber a la gente que como tal Alcohólicos Anónimos son agrupaciones de hora y media. Claro, pero es eso, es la reunión de unas personas, como dice Noel, que pues van y se reúnen ahí con un propósito, ¿no? De escuchar algo nuevo referente a su problema de drogas o de alcohol, y bueno, pues es eso únicamente, ¿no? Me decía una persona antes de venir, es que, pues, ojalá y hables justamente lo que tú decías, los anexos y de estos lugares, porque son estos, son lo otro. Le digo, no, espérame, es que yo tampoco conozco esos grupos. Yo conozco el grupo de Alcohólicos Anónimos, que son juntas en la comunidad y que pues es ir a hablar simplemente. Y obviamente vivir un proceso, como lo decías hace rato, ¿no, Noel? Porque no nada más es irse a sentar, no, o sea, también hay un compromiso. Y pues la verdad es que sí, qué bueno que lo aclaras, porque a veces se confunde la gente, ¿no? Yo he escuchado gente, nosotros trabajamos con mamás y con papás, y que desde luego a veces en las problemáticas, tanto los maestros como los directivos a veces dicen, es que mira, el papá de ese niño toma mucho. Y lo descuida, y no le da de comer, y no le da para sus cosas, y mira, lo trae sin uniforme, cosas así, ¿no? El alcohol muchas veces se ve reflejado en ese tipo de niños, en el abandono, ¿no? Entonces, cuando nosotros encontramos que hay papás y que hay mamás, y también hablar de mamás, porque ya hay mamás también que beben, pues es justamente procurar que haya una buena atención para los hijos es a partir de que también está el padre de familia. Y si bebe, pues hay una alternativa muy grande como Alcohólicos Anónimos para que pueda solucionar su vida, ¿no? Sí, ese es un problema que se tiene, que hoy en día la sociedad ya está viendo, está normalizando este tipo de situaciones, tanto como el alcoholismo como la drogadicción. O sea, ahí es algo normal que el papá tome, hijo tome o mamá tome, claro, o se droguen. O sea, ya lo ven algo normal y prefieren muchas veces caer en ese confort de decir, prefiero estar así con él, a buscar por pena, a acercarse a un grupo de alcohólicos. Por mala información. Por mala información también, claro, de que ahí los maltratan y realmente es que no es así, ¿no? No puedes desechar algo que no conoces. Claro, sí, sí, es cierto. Entonces, sí, eso es importante. Sí, es muy importante que el hecho las personas sepan que no deben de normalizar el problema que se tiene en casa. No solamente el programa es para personas que sufren por su manera de beber, como tal es una enfermedad. ¿Y qué es lo que se hace al tener un enfermo en casa? Pues te tienes que informar cómo vas a atender a ese enfermo. Así bien es esta enfermedad. Si tú quieres ayudar a tu familiar enfermo o a la persona que está enferma, primero tienes que ayudarte tú para saber cómo lo vas a ayudar. Sí, si no estás bien tú, ¿cómo vas a ayudar al otro? Exacto, ¿verdad? Y creo que aplica justo para un padre de familia, una madre, ¿no? O sea, necesitas... hay teorías que hablan del bien ser, ¿no? Y entonces, pues primero tienes que estar bien tú como para poder ayudar al otro, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandro, por haber venido. Gracias a ustedes. Muy bien. Pues, este fue tu programa Con Sentido Humano. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y de verdad, como te dije, fue un programa maravilloso con nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos y de verdad me da mucho gusto que hayan venido. Y no será la última vez, esperemos que pronto puedan todavía visitarnos por acá. Nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.